el tema de agua neutral. O sea, todo lo que usted extrae lo regresa a su acuífero original. Es importante también las reducciones en el consumo del agua, la utilización de tecnología para uso eficiente del agua. Pero es igualmente importante, y eso está en el anteproyecto de Ley General de Aguas que el Ministerio llevó a la Asamblea Legislativa, incluso en los siguientes que hemos apoyado, que existan cánones o tasas para el uso aprovechamiento del agua. No es posible que el agua no se pague. Esta iniciativa empresarial y el nuevo escenario legislativo genera incertidumbre y preocupación al interior de las organizaciones ambientalistas y sociales por la falta de voluntad política de discutir y aprobar la propuesta de Ley General de Aguas, aseguró Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES. Conociendo y planteando al gobierno sobre el tema de contaminación del agua por las empresas aquí en el país, estamos más que claros que no han desarrollado ninguna técnica o no están aplicando ninguna técnica para poder limpiar el agua y reutilizarla o tirarlas a los vertideros. En este caso, ninguna empresa lo está haciendo. Ni la Coca-Cola, ni las empresas industriales aquí en San Salvador, en ninguna parte. Y eso es sumamente preocupante porque la situación hídrica, la escasez de agua que tenemos ahorita en nuestro país es sumamente alarmante. ¿Qué significa? De que si en este caso las mismas empresas, la empresa privada no está generando ese tipo de dinámica de limpiar o purificar las aguas para poderlas vertir o reutilizarla, yo creo que vamos a ir a una situación mucho más caótica, particularmente porque también en la misma Asamblea Legislativa, recordémonos que también se han venido obstruyendo los préstamos que se han venido planteando desde el Ministerio de Medio Ambiente para purificar o por lo menos para darle un tratamiento a las aguas residuales, particularmente, o crear las plantas o construir las plantas de limpieza o purificación del agua de los principales ríos de nuestro país. Todo eso significa de que eso es falso. A escasos días de culminar la gestión de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, dichos funcionarios no muestran interés de aprobar dicha legislación, al igual que muchas otras legislaciones ambientales. También se especula que se está gestando el proceso privatizador del vital líquido, tomando en cuenta que las piezas del ajedrez político-legislativo están cargados a favorecer la mercantilización del agua en el país. Informó para Voces Nuestras, desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. La clase política hondureña juega a balón adelantado para cubrirse bajo el manto de la impunidad. Los políticos quieren blindarse ante las investigaciones impulsadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, por medio de las reformas a la Ley de Privación de Bienes. También interpusieron un recurso contra la misión, que ya fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. En este reporte de nuestra compañera Yolani Pérez, escuchamos valoraciones sobre el tema. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando. Como respuesta a las investigaciones realizadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, en la que se involucra a personajes políticos en actos de corrupción, un nuevo ataque hacia esa estructura se dibuja en el horizonte. Esto a criterio del analista Efraín Díaz Arribillaga. Lamentablemente, en el momento que se hace esta iniciativa es cuando empiezan las acciones hacia los elementos de la clase política hondureña. Y entonces eso es lo que genera duda y lo que genera preocupación. Así es que, independientemente de lo que podemos pensar, lo que tenemos que asegurarnos es que la ley realmente no vaya a interferir con los procesos que ya se han incoado y que se van a seguir incoando contra determinadas personas. Es cierto que la ley tiene que aplicarse con justicia, estamos totalmente de acuerdo, pero tiene que aplicarse por jueces. El integrante del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Eduardo

ese calendario productivo ha venido teniendo transformaciones y en la fecha y todavía no hay, digamos, una adaptabilidad de nuestro productor a ese, a esa variabilidad del clima. Específicamente se ve en la siembra de primera. Hace años lo que la gente hacía es que el 3 de mayo ya todo el mundo estaba preparado para la siembra. Nosotros apostamos a que se necesita un nivel de educación en todos los niveles profundos del tema del cambio climático, la diversificación de cultivos, la agricultura intensiva, la ganadería intensiva. Es un reto grande para la universidad el tema de la educación. Hacer un análisis profundo de que es importante tomar todas las medidas de precaución para lo que viene. Porque ahora solo se han asomado las consecuencias catastróficas que tiene el cambio climático. Ahora solo lo hemos visto por encima. Por décadas el clima se ha ido calentando a una escala global y en cada territorio hay una amenaza para los recursos naturales, por lo que los científicos advierten que busquemos nuevas alternativas que aporten a la reducción del calentamiento global, porque de lo contrario los resultados serían catastróficos. En Nicaragua. En lo que va del año han asesinado a 17 mujeres en Nicaragua. Dos de ellas fueron quemadas vivas en Nueva Segovia. Un grupo de familiares y defensoras de derechos humanos de las mujeres exigieron al Estado proteger los derechos de las mujeres. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. Un grupo de personas entre madres, hijas, hijos y hermanas de la víctima de feminicidio, junto a defensoras de derechos humanos de las mujeres, participaron de una protesta frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Managua, donde demandaron acciones para castigar a los femicidas. En lo que va del año 2018, un total de 17 mujeres, entre estas una niña, han sido asesinadas, además de dos mujeres que fueron quemadas vivas en una comunidad del municipio de Jalapa, en el departamento norteño de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras. Elia Palacios, del Centro de Mujeres Axayacal, dijo que en esta protesta le exigían al Estado la tutela de los derechos de las mujeres. Hoy estamos acá en este plantón exigiendo al Estado la tutela de los derechos humanos de las mujeres, que representamos más del 52% de la población y que somos las que día a día vivimos los estragos de la violencia machista y de un Estado a veces complaciente de la misma, cuando no recepciona de manera beligerante las denuncias, cuando se les revictimiza a las mujeres, cuando no se les atiende, cuando se les obliga a mediar, poniéndolas en indefensión y teniendo como resultado muchos de los femicidios. Mayra Ayala, madre de Sandra Noemí Chamorro Ayala, narró también las condiciones en que mataron a su hija. Fueron cuatro denuncias y la policía del gancho de camino solo sabía decir el jefe, sí, ya llegamos dentro de 20 minutos y nunca llegaron. Hasta cuando ya pasó la desgracia querían hacer el parapeto cuando ya no había remedio, ya estaba hecho el daño. Y sin embargo, ni psicóloga ni nada de justicia han hecho. Y yo por eso me he asumido andar en esta protesta, porque no hay cumplimiento tanto del gobierno como la policía, cumplir con su trabajo, que llama, cumpla. ¿Cómo se llama el femicida de su hija? No, si él también se mató, Julio Almanza. Primero me la golpeó y después me la asfixió con un mecate y metió al niño al baño, y cuando el niño salió del baño ya él está ahorcado. Y eso fue entre las 8:30 de la mañana y eran las 12 y ni la policía, dos trabajadores de Claro dieron parte a la policía. Hasta esa hora, haciendo, ni los vecinos pues me apoyaron a mi hija y eso es lo que me tiene. ¿Tenían una relación o eran ex? No, eran pareja, tenían cuatro niños y quedaron a la intemperie los niños. Pues ahí los tengo yo y gracias a Dios pues tratando de salir adelante, porque los niños no merecen estar sufriendo esa moralmente pues el... Y yo digo que el gobierno hubiera de ser parte de que ellos hubieran de apoyar a estos niños que están a la intemperie, que quedan esos sí. Scarlett Lisette González, madre de la joven Suyen Maciel González, asesinada en Managua, dijo que estaba exigiendo la pena máxima para el asesino, debido a que el caso lleva 3 meses y no hay una condena firme, porque el asesino ha pedido en 2 ocasiones una valoración psicológica para liberarse de la cárcel. La joven dejó a un niño de 4 años que ahora lo cuida su abuela paterna. Sin embargo, por las noches, el niño siempre pregunta y espera a su madre, dijo.